Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí está tu programa Made in Metal. Yo soy Tony González y este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Como te decía, yo soy Tony González. Yo creo que no te lo digo muchas veces. Si fuera rapero, te diría siempre el nombre como hacen los raperos. Pero como soy rockero, esto en el rock no se utiliza tanto. Hay quien decía que en el Led Zeppelin 1, Robert Plant decía su nombre. Y quien te dice a ti que eso en su momento, que era los años 70, parecía una cosa magnífica y curiosa. Pero ahora que casi todos los raperos se anuncian cada vez que van a cantar una canción, los que cantan, hay otros que solamente tiran algo así medio poético con una entonación básica. Pero no estoy criticando ningún estilo, cada cual que escuche la música que quiere escuchar. Y yo sé que si tú estás aquí es porque te gusta el rock y el metal. Nosotros estamos transmitiendo en España desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio. También en Argentina, en Lado Salvaje Radio. Este mes de diciembre, Ariel Rena cumplió año. Y como yo no estaba en esos momentos en Madrid, no tenía conexión, no le pude mandar una felicitación por el Facebook. Pero él sabe que lo tengo en mi corazón y que le deseo muchos años más en Lado Salvaje Radio. Y también en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico estamos nosotros sonando, lo cual ha sido un gran placer para mí que una emisora de Puerto Rico haya contactado para que yo pueda poner el programa ahí en la isla. Así que los hermanos boricua, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro a dos alas, y quien diga otra cosa lo que quiere fomentar la división, una división que no existe, porque además somos rockeros y metaleros y sabemos qué es lo que nos corre por la sangre. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Tony González, pero nuestra web es madeinmetal.es. Y allí puedes encontrar los programas de radio, entrevistas que hacemos con bandas, entrevistas que también aparecen en el canal de YouTube y que no aparecen en el programa de radio, por supuesto. Y también reseñas de discos, muchas reseñas de discos. Vamos a comenzar ya con la música, que es el sentido fundamental de nuestro programa, tu programa Made in Metal. Allá vamos. Ya estamos en diciembre y Lee Aaron, quien es considerada la reina del rock de Canadá, sacó un disco de Christmas, de villancicos bastante diferentes, pero yo hace muchos años que las canciones de Navidad me parecen un gran aburrimiento, así que vamos a tirar del otro disco que sacó Lee Aaron en este año 2021, que se llama Radio On. Yo hacía años que no sabía de Lee Aaron y gracias a Metal Bill nos han enviado sus dos últimos discos, que son los que les he mencionado. Ella es una cantante canadiense, como ya les dije, también de hard rock, que ha ganado varios discos de platino. Desde el año 1988 debutó. Las últimas noticias decían que se estaba dedicando al jazz, así que nos ha tomado por sorpresa Radio On, Ella dice que las canciones de este disco las escribió en un fin de semana mientras estaban confinados, canciones sencillas y frescas que la vocalista quiso hacer teniendo en cuenta las influencias que la inspiraron siendo adolescente, no solo a ella, sino a millones de personas. Yo no estoy entre esas personas que se sintieron influenciados por la música, bueno, de mi adolescencia, pero no coincido con la adolescencia de Lee Aaron, que obviamente, si ves la foto, sigue siendo una mujer joven y bella, como la primera vez que la vi, que estoy seguro que fue a principio de los años 90. El disco tiene una frescura, una energía muy agradable, y también influye el hecho de que hayan escrito las canciones al estilo de una banda de garaje de la América del Norte, porque como tú te metas en un garaje de mi casa en Cuba a hacer esa bulla, bueno, el calor es imposible y no puedes ensayar ahí. Y si es en un garaje de aquí de España, los vecinos enseguida llaman a la policía. Así que nada de rock de garaje, a menos que vivas en una casa en el campo. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se llama Radio Home, que se llama Bumping. Muy agradable. Igualmente muy agradable fue la salida del disco del virtuoso de la guitarra, compositor y productor sueco Martin Hall, integrante de los rockeros melódicos Heartwind, quien lanzó su disco debut en solitario Stranger in the Light este año 2021. Ha reunido una formación impresionante donde milita el talentoso y fenomenal frontman Apolo Papatanasio de Spiritual Beggars y de Firewind, John Levin al bajo, Kaspar Deisky en los teclados y Johan Colbert en la batería. Johan Colbert ha estado y está en Lion Share, en Terio, en Hammerfall. John Levin es el bajista de Europa y Kaspar Darkbish es también su compañero, del compañero de Martin Hall, en Stowin. El caso es que es un disco de hard rock melódico escandinavo inspirado en el clásico de los 80 hasta el hard rock más tradicional, con algo de stoner y power metal. Por supuesto que también tenemos un par de temas instrumentales en donde Martin expone sus habilidades con la guitarra, pero no es esta una de las canciones que voy a escoger. La que voy a escoger es una pieza que se llama Stand the Test of Time. Yeah. metal, mucha música y muy buena. A partir de ahora y durante unos cuatro grupos que te voy a poner, te voy a presentar talento ibérico. Y ya lo que estás escuchando de fondo es una banda que se llama Tregua. Esta banda, por alguna razón que yo no sé cuál es, el vocalista de esta banda me aprecia mucho a mí. Y lo peor es que yo también lo aprecio mucho a él. Ellos sacaron un disco este 2021 titulado Lo Urgente Es Vivir. Es una banda que siempre ha pensado las cosas en grande. Con este disco celebran el décimo aniversario. Bueno, no con este disco. Realmente, ellos sacaron un disco recopilatorio para celebrarlo que se titulaba Kilómetro a Kilómetro. Y nosotros los conocimos con el disco anterior del año 2007. Mario García se llama el vocalista que te he mencionado. Y quien conozca a Tregua no le asombrará este disco, Lo Urgente Es Vivir. Es la banda que conoces con esas letras, donde hay una poesía que sin llegar a ser burda es clara y donde las florituras se explican ellas mismas de manera diáfana, para no repetir la palabra, con claridad. Incluso puedes encontrarte con versos como ¿qué coño hago yo ahora que mi mundo está al revés? Demostrando que es una banda cuyas letras pueden recorrer varios caminos sin dejar de lucir elegantes y directas. Pero hay algo más. Yo siento que de muchas maneras este disco es más guitarrero, es menos melancólico que los anteriores, a pesar de la canción título, es algo más guerrero y al mismo tiempo variado. El dúo de guitarras de esta canción es lindísimo y los solos de guitarras de entre las cuerdas y sobre todo Uña y Carne, que es la que te voy a poner, son acerados y rockeros. Vamos a escuchar Uña y Carne, como te decía. Sonrisa, lo que acabó recomponiéndome y deprisa, titiritaba mientras soñaba con volver a rozar tu almohada. A cuentagotas, a pies juntillas, calando hondo llegaste hasta mi orilla. Quizás el vino y las caricias me llevaron al jardín de tus delicias. Deja que el viento nos arrastre de repente, que el tiempo se detenga para siempre. Y aunque nos lluevan los cristales y nos devore el oleaje, seguiremos siempre en pie, siendo uña y carne. Al pasado, he enterrado todos mis pecados. Hice un pacto con el diablo, mi alma cambió de tus abrazos. A cuentagotas, a pies juntillas, calando hondo, llegaste hasta mi orilla. Quizás el vino y las caricias me llevaron al jardín de tus delicias. Deja que el viento nos arrastre de repente, que el tiempo se detenga para siempre. Y aunque nos lluevan los cristales y nos devore el oleaje, seguiremos siempre en pie, siendo uña y carne. Deja que el viento nos arrastre de repente, que el tiempo se detenga para siempre. Y aunque nos lluevan los cristales y nos devore el oleaje, seguiremos siempre en pie. Deja que el viento nos arrastre de repente, que el tiempo se detenga para siempre. Y aunque nos lluevan los cristales y nos devore el oleaje, seguiremos siempre en pie, siendo uña y carne. La otra banda a la que quiero que le prestes atención es Guadaña. A Guadaña, aunque los conocíamos la música, conocimos a la banda con su disco anterior que presentaron en Madrid, en un club que creo que se llama El Pez Eléctrico, que hace ya tanto tiempo que no voy por lo de la pandemia que ni me acuerdo el nombre, pero sí, El Pez Eléctrico. Ahora este 2021 han sacado disco titulado Eritrea, y musicalmente yo siento que es un disco con una producción más abrumadora, avasallante, de esas que llena cada espacio de sonido. La banda suena mucho más europea, han hecho un metal de corte más moderno. Yo respeto a las bandas que quieren sonar al estilo español, que quieren sonar con influencias flamencas, y así también es posible que salgan adelante, pero realmente el sonido europeo te va a permitir salir al norte de España, y realmente los pocos grupos que en España han logrado ya vivir de la música, tienen copado el mercado. Es muy difícil que un grupo nuevo logre en su momento llegar a vivir de la música, y pienso que por eso Guadaña tiene este sonido. Lo primero que se siente son unos timbres de teclados algo diferentes, algunos de corte orquestal, que hace que por momentos en este disco algunas canciones se acerquen al metal sinfónico. Vamos a escuchar una canción, el disco es más bien conceptual, Eritrea, es como se decía en tiempo de los romanos a Cádiz, eso me enteré por Guadaña. Vamos a escuchar una pieza que se llama Sangre de mi sangre. Guadaña nos dio uña y carne, y qué nos faltaba, la sangre, que nos lo va a dar Guadaña con Sangre de mi sangre. Te seguiré a través del tiempo. Yeah. ecstasy. It's Maggie Metal. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. La travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aún si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende, pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. La tercera banda a la cual quiero que le prestes atención, si no le has prestado atención ya, es Mosh, una banda del norte de España. Ellos sacaron su tercer disco titulado Vértigo, y cuando yo escuchaba este disco me vinieron a la cabeza las palabras de Martín Furia. No sabes tú quién es Martín Furia, deberías conocerlo, además de ser un productor extraordinario, un sonidista de directo espectacular. Ahora mismo es el actual guitarrista de Destruction, al que le deseamos muchos años en el puesto. Además, es un personaje, como se diría en España, entrañable y, como diría yo, cariñoso, amable, buena persona, metalero hasta el tuétano. Él decía en la entrevista, en la primera entrevista que le hicimos cuando era miembro, que sigue siendo miembro, ¿no? Pero cuando Bart sacó su disco, él nos decía que en su juventud, si te gustaba la música de una banda, te gustaba y ya. Que no estaba pensando si la banda era purista o no. ¿Y a qué viene esto? A que Mosh están durísimos y buenísimos, pero si eres purista, no sabrás disfrutarlo. Es el tercer disco de estudio de la banda navarra, a los que seguimos desde su debut Impune. La discografía dice que Vértigo constituye un antes y un después en la trayectoria de la banda, una evidente evolución hacia nuevos horizontes, un sonido que ha ido evolucionando hasta convertirse en marca propia y volarte la cabeza. Y puede ser, pero para mí son esos, o estos Mosh, son los mismos que conocí en el año 2015, una banda que da más energía que Red Bull, aunque se anuncie menos. Vamos a escuchar dos canciones porque son cortas, y además porque sí, que te voy a decir, ¿no? Vamos a escuchar estas dos piezas que se llaman Heridas y Tiembla el Destino. Oh! Made in Metal con Tony González. La banda con la que cerramos este momento ibérico es Redención, una banda de aquí de Madrid. Ellos sacaron un EP este 2021 titulado Derrota y Destino. Ellos habían acabado de sacar un disco al cual pensaban que iba a tener un tremendo recibimiento. Tenían preparado la gira, tremendas expectativas, y llegó el COVID y los desgració. Así es que por eso a ellos le llaman a este EP Derrota y Destino, porque en cierta medida fue una derrota tenerlo todo preparado y no poderlo presentar, y fue el destino quien lo hizo. Y realmente han hecho este EP para que sepan que están ahí, y en cualquier momento ya están tocando en directo, ya han tenido varias actuaciones, lo que en cualquier momento empiezan a dar vueltas por toda España. Una banda que mezcla metal clásico con elementos más modernos, y vamos a escuchar esta pieza que se titula precisamente Derrota y Destino. Thank you. te voy a poner un extra aquí en el momento español, pero esta banda no es una banda que yo te voy a dar a conocer. No. Posiblemente si ellos me dieran a conocer a mí, yo sería mucho más famoso, y te estoy hablando de Mago de Oz. Mago de Oz sacaron este año 2021 su disco Bandera Negra. Te los traigo porque hará el mes pasado, precisamente el mes pasado, Mago de Oz estuvieron de gira por los Estados Unidos, estuvieron en Miami. Conseguimos, gracias a Juan Destroyer, un pase de prensa para un amigo nuestro, colaborador, que vive en Miami. Y nos dijo el hombre, que se llama Joel Barrios, que ha sido el mejor concierto que ha visto en varios años. Así que imagínense ustedes con qué fuerza y con qué potencia se ha presentado Mago de Oz en esa gira americana, y espero que siga girando por todo el mundo. También quiero contarte, si no eres español, que aquí mira que la gente los critica en Facebook, pero yo creo que gran parte es envidia, porque es una banda que gana muchísimo dinero y que es una banda sólida. El caso es que con Bandera Negra la banda nos regala un álbum basado en los piratas, de ahí su título y temática de la mayoría de las canciones. Son canciones igual que las del resto de los discos, ¿no? Divertidas, cerveceras, desenfadadas, alguna balada, temas que son al estilo Mago de Oz. Y el caso es que las guitarras me han parecido geniales en sonido y ejecución. Toda la banda participa en la composición, la portada gusta mucho, pero lo más importante es que Mago vuelven a obsequiarnos con melodías magnéticas y pegadizas, temas que serán sus nuevos himnos. A raíz de esta presentación en Miami es que yo le he prestado atención al disco. Habrá quien le guste más que otros discos, habrá quien le guste menos. De cualquier manera, este es el presente de Mago de Oz. Y comentarles también que la gira americana la hizo Manuel Ramil, de cual yo tengo los mejores recuerdos como persona. Si yo viviera ahí arriba en Asturias, a cada rato yo estaría en casa de Manuel Ramil molestándolo, y ya él tendría que echarme de la casa. Pero es una persona que es tan amable, tan buena persona, tan agradable, pero además tremendo musicazo, que su entrada en Mago de Oz, te estoy seguro que le ha permitido, en caso, no sé si sigue o no sigue, pero en caso tanto si sigue o no sigue, le ha permitido prepararse para sus nuevas aventuras. Una de ellas es la banda Adventus. Pero vamos a escuchar esta pieza de Mago de Oz que se llama Nunca Te Fallaré. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Esta canción que está sonando, estoy seguro que tú la conoces, pero a lo mejor te suena algo distinto. Y claro, no la está tocando su intérprete original, que es Joan Jett. No, esto forma parte del disco de Inglourious, que se titula Heroin, es del año 2021. Y tras lanzar el exitoso We Will Ride, la banda británica regresó con este disco. Sorprendente disco, porque es un disco de versiones que homenajean diferentes mujeres que han influido en su corta pero ascendente trayectoria musical. Por eso se llama Heroínas. La mayoría de los cortes que aquí se muestran están orientados al pop y muy alejados del rock, salvo los solventes testimonios sonoros que realizan con Barracuda, que es la canción que te voy a poner porque yo soy fanático de esta canción, aunque decirte que jamás nadie la ha podido tocar como la toca Heart. Pero por ejemplo, hacen una versión del Bring Me to Life de Evanescence, de Nutbush City Limits de Tina Turner, y también invitaron a Jeff Scott Soto para que cantara I Am the Fire de Halestorm. Entre ellas también está el himno de Joan Jett, I Hate Myself for Loving You. Y nada, lo que te voy a poner es Barracuda, porque como te he dicho, a pesar de que no hay nadie que interprete Barracuda como lo hace la banda original, que es Heart, esta sigue siendo tremenda canción. Escuchemos Barracuda. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando un grupo famoso cambia de cantante y ese nuevo cantante no te gusta? ¿O ese nuevo cantante tú te das cuenta que no se puede parar al lado del anterior, para no decirte el viejo? ¿O ese nuevo cantante resulta que es bueno, pero no era bueno en esa banda? Es lo que quizás te pasó con aquel periodo que tuvo Iron Maiden, donde no estuvo Bruce Dickinson, intermedio. Y también puede ser que te haya pasado con David Rees en esos tiempos que estuvo con Acep. El caso es que Acep siempre lo conoceremos por esa voz rasposa que inició Udo y Mark Tornillo, y David Rees realmente sigue teniendo el corazón de metal como cuando estaba en Acep, pero ahora ha hecho un disco en solitario titulado Blacklist Utopia 2021 y lo saca un año después de sacar el contundente Cacophony of Souls. Ha decidido hacer carrera en solitario desde hace varios años. Es un trabajo de heavy metal que obtuvo grandes sensaciones positivas, demostrado que este vocalista, que también ha estado, aparte de Acep, en otras bandas como Dare, Bangalore Choir, Circle of Silence, Stream, Tango Down, Gypsy Rose, Bonfire y Sainted Sinner, tiene todavía mucho recorrido. Es también quizás otro de los detalles, ¿no? Cuando un vocalista va por demasiados grupos, se nos va perdiendo la pista. Es aquí precisamente donde entra su nuevo trabajo, que a través de estas 13 composiciones nos demuestra todo su poder vocal y su acertada formación, que con respecto al anterior álbum, te tengo que decir que hay dos novedades más que significativas. La primera son los cambios en el puesto de guitarra, quedando solo un guitarrista, Andy Susemil, quien también saca sus discos en solitario, quien estuviera en Udo, en Sinner y en Bangalore Choir. Y en segundo lugar, que abandona también el baterista Andrea Gianangeli para dar entrada al enorme Francesco Iovino, que era amiguete de Andy Susemil porque estuvo en Udo, también ha estado en Voodoo Circle y un montón de bandas más. El caso es que este disco está lleno de músicos buenísimos. Las canciones son netamente pesadas, sólidas, contundentes, de puro heavy metal, fielmente culminadas por una soberana sección rítmica y un guitarrista muy diestro. Vamos a escuchar una pieza que se llama Utopia. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y aunque esto que estás escuchando es una banda americana, es una banda de Las Vegas, es una banda poco conocida. Se llama Trin. Y el baterista Philip Howell, junto a guitarrista y vocalista Adam Dockstader, son los que hacen la banda. Es simplemente un dúo, es su quinto disco de estudio, My Last Words. Se grabó en los estudios de Max Sorum, de Guns N' Roses. Y la canción de la banda que me llamó la atención fue Eleven, con las partes de piano que sustentan la música que cierra la brecha entre el hard rock y el metal clásico en un estilo refinado. Son temas líricos de patrones autodestructivos que fluyen a través de las canciones, pero hay una sensación de esperanza en el duelo y se va a aprender de los errores cometidos. O sea que es una banda un poco tristona, como estás escuchando, aunque yo te he intentado buscarlo más alegre, y vamos a escuchar Eleven. ¿Y saben ustedes, algunos de ustedes le gusta el Tai Chi? ¿Le gusta el Tao, el taoísmo? Pues saben que hay una frase del taoísmo que dice que lo único constante en esta vida es el cambio. Change is the only constant. Y te lo digo porque voy a cambiar, y esto que estás escuchando de fondo ya es The Murder of My Sweet. El disco es del 2019, Brave Teen World. Quinto disco de esta banda que ofrece una fina porción de cinematic con symphonic metal. A menudo se les compara con gigantes de la música como Within Temptation, Nemesea, Delaying, pero The Murder of My Sweet son la respuesta de Suecia a estas bandas. El disco tiene canciones directas ofreciendo los elementos sinfónicos y cinematográficos por los que la banda es conocida. Brave Teen World muestra un sonido nórdico que los miembros de la banda crecieron escuchando y aborda líricamente temas en sintonía con nuestra vida moderna. La vocalista se llama Angelica Rilling y vamos a escuchar esta pieza que da título al disco, Brave Teen World. It's all right, it's okay, you will live another day. It's gone far, far enough, the submission. Turn around, ask yourself, is this how you live? Pretend you were right to commit to this mission. Just ignore this rain. A glass half full that fools me to enjoy this pain. It's gone far, far enough, but it ends here. Your mind till you walk the sí. Es metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. ¿Y de qué te voy a hablar yo? Pues nada, te voy a hablar de los impuestos. Ave María, de nuevo el Tony hablando con los impuestos. Sí, pero de los que te voy a hablar es de los impuestos indirectos. A ver, es algo que al principio yo no me daba cuenta, pero a medida que voy madurando y pensando, o envejeciendo y tornándome agrio, como tú quieras definirlo, me pongo a pensar en ellos. A ver, dice el gobierno que no nos va a subir los impuestos a los de menos ingresos, que se los va a subir a las grandes empresas. ¿Y qué hace? ¡Pam, pam! El primero, sube el impuesto a los seguros. ¿Y después qué hace? ¡Pacatán! Sube el impuesto a las eléctricas. ¿Y después quién hace? ¡Pim, pum! Le sube el impuesto a la gasolina. Y entonces, a la gasolina y al petróleo, ¿no? Y entonces todo el mundo aplaude con alegría, pensando que su mísero salario, que casi que no te alcanza, va a seguir sin alcanzarte, pero por lo menos los más ricos van a pagar. Ay, y qué tristeza cuando al mes que viene, o dentro de 3 meses, o el próximo año cuando tengas que renovar tus seguros obligatorios, te des cuenta que no, que esa subida de impuestos a las empresas de seguro, ¿en qué ha repercutido? En que ahora tu seguro va a ser más caro. Y el impuesto a la gasolina y al petróleo, a los carburantes, ¿en qué ha repercutido? Que ahora la gasolina está mucho más cara. ¿Y qué era lo otro que te iba a decir? El de que te hablé al principio se me olvidó ahora mismo en esta locura, porque esto es algo que yo hablo sin pensar, porque si lo pienso no lo digo. Así que todos los impuestos que se le suban a las grandes compañías repercutirá, como siempre, en gente como nosotros que no tiene una gran compañía. Porque yo estoy seguro que si tú fueras el dueño de una gran compañía, tú no estuvieras escuchando Made in Metal, tú estuvieras viviendo en un mundo de más ensueño o en un mundo de trabajo duro quizás. El caso es que el día que haya un gobierno que diga que va a subir los impuestos a las grandes empresas y que va a impedir que las grandes empresas nos lo suba a nosotros los precios, ese día voy a aplaudir al gobierno. Mientras tanto, yo, que me educaron en una educación socialista, me di cuenta de las patrañas del socialismo, pero aún así pienso que el centro izquierda, o a lo mejor el centro, o hay quien piensa que soy de centro derecha, porque ya yo mismo no sé ni dónde estoy, además de estar en el estudio hablando contigo sobre este programa, y hay quien a lo mejor ya me empieza a decir como se dice aquí en España, porque aquí en España o eres rojo o eres facha, no hay término medio. Pero cada cual que diga lo que quiera. Este fue mi momento de filosofía barata y miren, hasta yo estoy diciendo lo que quiero, ¿por qué no lo vas a decir tú? Vamos a continuar con la música, que es el momento más importante de este programa. Hello, you bastards. Aunque han comenzado ya algunos conciertos, aunque han comenzado algunas giras, esto de la sexta ola de verdad que comienza a ser preocupante y espero que en algún momento se acabe. Por eso es que te he traído un disco en directo, el disco en directo de Stone Sour, que el que se titula Hello You Bastard, Live in Reno, es el primer disco en directo de Stone Sour. Es una banda que en directo, a ver, no suena tan fuerte como Slipknot, pero realmente suena muy fuerte. Y en este directo, yo no sé cómo lo han logrado, pero las canciones suenan durísimo. El disco fue grabado durante la actuación del grupo en el Gran Sierra Theater de Reno, Nevada. Y habían adelantado en su momento un single, Absolute Zero. Vamos a escuchar una pieza que a mí me gusta mucho por el título y por el estribillo, que se llama Cannibal Has Landed. Vamos a escucharlo. How you feel out there, Reno? Let me see those beautiful hands up in the fucking air, goddamn. Cannibal has landed, let's go! Go! veces dentro del mundo musical hay colaboraciones muy extrañas debido a los diferentes territorios musicales que abarcan los músicos sumergidos en sendas propuestas. En esta ocasión te comento esto porque vamos a hablar del disco de Stevie D, donde está invitado Corey Glover. El disco se llama Torn from the Pages y era un disco del cual no habíamos tenido la oportunidad de escuchar en este programa. El caso es que el productor, ingeniero, mezclador, compositor y multiinstrumentista Stephen DeAcutis, alias Stevie D, se unió al vocalista Corey Glover de los Living Colors bajo este título, Torn from the Pages, que es un potente trabajo gestado principalmente a nivel musical por el propio Stevie D, que es acompañado por la soberbia voz de Corey Glover, que a pesar de los años sigue intacta, tal como demuestran estos más que solventes temas. Your Time Has Run Out es el corte que abre el disco y es el encargado de mostrar qué es lo que va a pasar. Esta es la canción que te voy a poner. Él demuestra, y todas las canciones, pero además esta canción, Your Time Has Run Out, es el origen de esta extraña colaboración debido a que el propio Stevie D fue quien mandó la canción a Corey Glover para que pusiera la voz. En un principio era solo este tema, pero la química surgió y al final ambos músicos gestaron el disco completo. Esto es una muestra de lo que nos vamos a encontrar. Recuerda a veces la música que desprenden los propios Living Colors, una banda que ahora que me pongo a pensar tampoco hemos puesto lo suficiente aquí en Made in Metal. Así que mientras escuchamos esta canción de la cual te he dicho tantas cosas lindas, que es Your Time Has Run Out, voy a pensarme a ver si te pongo algo de Living Color o no. Ya tú te darás cuenta si lo hago o no cuando te presente la próxima canción. Wreck my mind. She broke me and she bled me dry. Made in Metal con Tony González. Te había hablado yo de Living Color. Vamos a ponerte una pieza de Living Color. A mí, yo ahora mismo, hay una canción que siempre me gustó mucho, que se llama Elvis Is Dead, que trata sobre Elvis Presley y esa historia, que hay quien piensa que Elvis Presley está vivo y está viviendo por ahí. Pero ustedes creen que alguien como Elvis Presley, que durante un montón de años cantó un montón de canciones magistrales y ganó un montón de dinero, ¿no le va a quedar la picazón algún día de volver a salir y cantar? ¿O será que ya no tiene voz? No sé. Vamos a escuchar a Living Color y Elvis Is Dead. Yo, Corey, man. Yeah, man, what's up? I saw Elvis the other day. Get out of here, man. From the grave. Elvis is dead. Elvis is dead. Elvis is dead. Elvis is dead. Presley was a good performer on stage. It was electrifying. When he was ill, his fans got sick and moaned when he had died. Elvis is dead. Elvis is begraven. To all you pimps making money on his name, how do you speak? Don't you feel ashamed? He went through the test. He's out of this mess. Be my guest and let him rest. Elvis is dead. Elvis está muerto. Elvis has left the building. Hit me, give it to me, give it to me. Listen up, hey, I got a reason to believe we all won't be received at Graceland. este año 2021, cuando Frontiers anunció la salida de este proyecto conocido como Circus of Rock, cuyo título se llama Come One, Come All. Yo pensé que sería una de esas propuestas de la compañía en las que habla con un par de músicos para que graben algo juntos y luego busca a Alessandro Del Vecchio y otro par de instrumentistas bestiales y le da forma a un CD. Pues no. Resulta que este es el proyecto del batería Mirka Rantanen de King Company. El caso es que fue el propio Antti Wilman, guitarrista de King Company, quien me contó que en los países nórdicos el apellido Rantanen es como Pérez en el mundo latino, porque yo pensé que Mirka Rantanen era hermano del anterior vocalista de King Company, pero no. Y con esta información no le prestamos mucha atención a Mirka hasta que decidimos investigar. ¿Y qué nos encontramos aquí? Y lo más interesante, ¿por qué Mirka no ha guardado estas canciones para su banda King Company? A la espera de que nos lo cuente, podemos afirmar, respondiendo a la primera pregunta, que nos encontramos con un grupo de canciones a las que el órgano le da un toque algo setentero, pero muy ligero. Tropezamos con hard rock del bueno y hallamos canciones muy alegres. Las primeras cinco son cinco magistrales pistas de audio que te han llenado el alma de contentura y te han abierto el corazón de optimismo. En cuanto al hecho de que no haya guardado estas canciones para su banda King Company, es que King Company tiene un sonido más moderno y aquí él se ha puesto ahí a salpimentado con algo de rock clásico. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Beat. Ladies and gentlemen, please take your seats. This evening's performance is about to begin. Thank you. Yeah. Y queridos amigos, esta es la despedida. Yo espero que te haya gustado el programa. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que ha sido un programa variado, como siempre lo ha sido en Made in Metal. Y de lo más seguro que estoy es que la semana que viene vas a estar aquí escuchando de nuevo el nuevo programa de Made in Metal. Ya se está acercando el año 2022. ¿Tienes planes para el 2022? Pues yo he escrito un libro que puedes encontrar en Amazon bajo ese título, con entrevistas a 30 músicos impresionantes, y estoy seguro que te va a gustar. Búscalo, cómpralo, que te la vas a pasar muy bien. Mientras tanto, chao, nos vemos la próxima semana.